Ahí va, Bupey, ahí va, pues también. Ahí va, ahí Compuchi. Micheta, Martellano, John Iguala, Pinguén. Pulof en Residencia, Departamento Cruzano. Buenas tardes a todos. Sí, como vos lo dijiste, estamos acá para difundir, para dar a conocer que todo el mundo lo sabía, pero no quería decir nada, ¿no? Inclusive nosotros mismos por ahí estábamos esperando que podía llegar a ser, pero uno siempre trata de buscar en algún rincón alguna esperanza. No se dio eso y bueno, el lonco Facundo John Iguala ha sido extraditado hace un rato, desde acá vía Mendoza, desde ahí a Santiago, y bueno, desde ahí se supone que irá a Valdivia, que es donde está la causa, ¿no? Nosotros como familiares, como me están acompañando gente de derechos humanos, bueno, gente mapuche que me está acompañando, estamos acá para dar a conocer un poquito todas estas violaciones que hemos estado sufriendo, esta persecución que venimos sufriendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Porque esto no es más que lo que sufrieron también nuestros antepasados, ¿no? Que el lonco permanentemente lo repetía siempre, ¿no? Que nosotros no somos más que consecuencia de la gente que pasó de hace mucho tiempo, que no pudo denunciar todo esto que está pasando hoy en día. Por suerte nosotros lo hemos podido hacer. Eso no quiere decir que no nos persigan, nos persiguen y ustedes lo pueden ver, lo pueden palpar, ¿eh? Desde que se inició el proceso de recuperación, que ha puesto la vara bastante alta para mucha gente, no hemos sufrido otra cosa más que persecución. Persecución y persecución, muertes, porque hemos tenido muertes, como el caso de Santiago Maldonado, como el otro Peña que mataron ahí en Mascardi, bueno, y esto no sabemos cuándo va a parar. Así que por eso estamos acá, para denunciar, ¿no? Denunciar que se nos está violando todos los derechos, no solamente del pueblo mapuche, los derechos internacionales que existen para cualquier ser humano, supongo, porque esto está pasando en toda la Argentina, creo, ¿no? Yo creo que todos estamos viendo qué es lo que está pasando con este gobierno. Para los mapuche, prácticamente todos los gobiernos han sido casi igual, pero bueno, este en particular es bastante especial. Vamos a tener que buscar fuerza de donde no haya. La vamos a hacer porque nosotros, vuelvo a repetir, estamos tratando de ser consecuentes con una lucha, ¿no? Y tenemos claro que esto no se termina acá. El lonco siempre lo dijo. Nosotros, más allá de que los traditen, la lucha continúa. Nosotros tenemos que honrar su participación en todo y seguir y fortalecernos como tal. Entonces, por eso también aprovecho de hacer un llamamiento a todos los mapuches que andan por ahí, que están por ahí tratando de acompañar este momento, que no se escondan, que den la cara, porque nosotros los mapuches no tenemos nada que esconder. Nosotros lo hemos venido repitiendo permanentemente desde hace mucho tiempo. Y en particular con esta recuperación hemos pedido diálogo desde el principio. Desde que se inició la recuperación, creo que a todos los que nos conocen acá saben que hemos estado pidiendo diálogo. Acá hay gente responsable de que todo esto que está pasando, ¿no? Como el juez Otranto, como algunos, bueno, mucha gente ha pasado, ¿no? El concejal París. Y bueno, si me pongo a buscar nombres encontraría un montón, que son responsables de todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces, yo no tengo nada que esconder, entonces por eso lo digo abiertamente, ¿no? También vamos a seguir honrando lo que el lonco nos ha estado enseñando, con su sabiduría, con todo, ¿no? ¿Tenés entonces esperanza que la justicia chilena lo absuelva como hizo con las otras personas que estaban en la misma causa? Mira, esperanza no, lo lógico sería que lo absuelva porque no hay nada, ¿no? Pero bueno, como viene el tema de la persecución, esto ya no sabemos de dónde viene la orden, ¿eh? Porque ustedes mismos lo saben, no sabemos de dónde viene la orden ni quién da las órdenes hoy en día, ¿no? Hoy acá, yo soy una persona grande, ya conozco bastante, he pasado varios procesos, inclusive la dictadura, pero no hemos sufrido tanto como ahora, ¿no? No es que estoy reivindicando, no. Esto es un momento muy complicado para todos, ¿no? No solamente para el pueblo mapuche. Entonces, con eso creo que te estoy diciendo todo. Yo la verdad que espero que lo podamos recuperar pronto, ¿eh? La idea es eso, que lo podamos recuperar lo antes posible, pero la verdad es que hoy en día deja mucho que desear todo. No hay leyes que nos amparen, ¿no? Se han violado todos los convenios internacionales, el convenio de 189, la Constitución. Bueno, la ley provincial también nos ampara, pero hoy por hoy no hay ninguna que nos esté diciendo, bueno, mira, por acá, por este lado podemos seguir, que lo vamos a traer a Facundo. No, nosotros no tenemos a... Martiniano, había un dictamen de la ONU, ¿qué pasa con eso? Bueno, habría que preguntarle al presidente qué pasó, porque bueno, venía dirigido a eso, ¿no? El presidente Macri parece que hizo oído sordo y no, firmó la extradición y se lo llevaron a Facundo y ya no lo tenemos acá. Entonces esas cosas habría que preguntarse, ¿no? Algo que la gente que sabe de leyes o los que confían en las leyes. Yo hoy ya no tengo mucha esperanza en las leyes. Ahora, ¿cómo va a ser la defensa de él en Chile? ¿Viaja la doctora Ivanov o cómo va a ser su defensa allá? Él tiene abogados de derechos humanos en Chile que lo han venido acompañando, ¿no? Supongo que la doctora Ivanov va a estar al tanto de toda esta situación. Hace pocos días atrás se conoció además el procesamiento, mejor dicho, la elevación a juicio por parte de Sachino por la causa de usurpación. Se suponía que esto ameritaba, digamos, que Facundo se quede en la Argentina hasta tanto sea juzgado por ese y otros hechos. ¿Suponés, digamos, que este desconocimiento que hace Macri tiene también una incidencia sobre la justicia local? Mira, vos bien lo dijiste, se suponía. Entonces, ahora ya, te vuelvo a repetir, yo ya no sé en qué creer, ¿no? Por ahí me gustaría que algún abogado o alguien que entienda algo que explique un poquito esta situación, ¿vale? Porque para mí no tiene explicación. Acá se violan derechos permanentemente, más del pueblo mapuche. Entonces, a partir de ahí, no tenemos mucha esperanza. Por eso es que estamos acá para, nada, pedir acompañamiento de la sociedad, como lo hemos hecho siempre, más que nada de nuestra gente, que se levante como tal, ¿no? Como un pueblo originario y que haga valer sus derechos, ¿no? Porque yo hoy pensaba, después que se lo llevaron a Facundo, y me acordaba del lonco, de unos loncos que han estado resistiendo acá, como el lonco Cipriano Prades, que me vino a la cabeza. Él resistió mucho tiempo, ¿no? No pudo denunciar todas estas cosas. Al último, algunos nos enteramos de su situación, pero así vieron otros que ni siquiera lo pudimos conocer. Por suerte nosotros hoy lo podemos denunciar. Entonces, por eso les agradezco que nos den esta posibilidad. Y nada, nosotros vamos a seguir. Para finalizar, por ahí me gustaría dejar claro, ¿no?, de que esto que está pasando es muy delicado y es muy peligroso, ¿no? Porque esto yo no tengo conciencia, no lo vi nunca, nos está pasando a nosotros. Está sembrando mucho rencor, ¿no?, con esto. Cosa que nosotros preferíamos olvidar de hace mucho tiempo. Queríamos dejar, como decía Elvira, que por ahí venimos de un genocidio, queríamos olvidarlo. Esto nos recuerda a todos permanentemente. Por eso digo que es complicado y es peligroso, porque hay mucha gente por detrás, hay muchos chicos. ¿Cómo le decimos a nosotros que manejen la situación tranquilo? ¿Cómo puedo hablar de ser pacífico? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado y tenemos que involucrarnos, los grandes, los conscientes, no solamente los mapuches, todos.